que tiene que ver con el asesinato de la dirigente Berta Cáceres allí en Honduras. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Segundo disco de Gustavo Cerati, ya sin Soda Stereo, de Bocanada. Genial, genial canción, Tabú.